luz y de sol. Y llevo escrito en mi amor, libre nací, libre muero. Yo tengo el alma en los pueblos y en cada pueblo un amor. Y al son de un acordeón vivo tomando ron. Y al son de un acordeón vivo tomando ron. Enciende la madrugada y se escucha la guitarra. Hay de un hombre trabajador que no le teme al sudor ni a la luz de la mañana, que solo lleva en el alma pureza y buena intención. Que solo lleva en el alma pureza y buena intención.